Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias que nos escuchan. Estamos agradecidos de que estén con nosotros allí en su fiel sintonía. Les comentamos que en el control técnico se encuentra el señor Iván MacGregor. Les habla Kenny Castillo y hoy jueves 22 de enero, cuando damos inicio a nuestro repaso por las informaciones más destacadas hasta este momento, así que conozcamos nuestros titulares. Titulares. Venezuela reafirma camino socialista para consolidar la paz y la victoria en 2015. Presidente Morales reafirma revolución democrática cultural en Bolivia. Este jueves arranca supervisión de distribuidoras en todo el país. Cultura. Venezuela presentará los carnavales de El Callao ante el Comité de Salvaguarda Cultural de la UNESCO. Con el Teatro de Marionetas de China, comenzará en enero programación de la Fundación Teatro Teresa Carreño. Filarmónica Nacional inicia presentaciones en el 2015 con concierto en el Museo de Arte Contemporáneo. Regionales. Y en nuestras notas regionales les tenemos que trujillanos se preparan para celebrar el Día de la Virgen de la Paz. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, llamó este miércoles al país a trabajar unidos para hacer del 2015 el año del renacimiento económico, productivo y de prosperidad para todos y todas, reafirmando así la paz y la victoria socialista. Durante su mensaje anual desde la Asamblea Nacional, el primer mandatario anunció un nuevo incremento del salario mínimo. Este año vamos a empezar el primer aumento antes del primero de mayo, que se va a hacer efectivo el primero de febrero, del 15% del salario mínimo de los trabajadores venezolanos y de todas las pensiones de nuestros viejitos. Una inversión de 49.703 millones de bolívares, porque aquí está el aumento del salario mínimo en las escalas diversas de funcionarios y del tabulador salarial de obreros y obreras. No solamente se queda en el salario mínimo, es un gran esfuerzo que se hace y que nosotros debemos mantener, sostener en el tiempo. Ante la crisis, afirmó que los planes sociales serán fortalecidos mediante un incremento a 200.000 becas para los estudiantes de la educación media y un incremento de 30% en las becas universitarias, que serán elevadas a 250.000 beneficiarios, entre otras medidas. Vamos a implementar un plan especial de protección a la familia venezolana a través de la gran misión Hogares de la Patria, teniendo como meta proteger durante este año 2015 con políticas integrales de atención a los niños, de profundización de las pensiones a la familia, a la mujer venezolana, la protección de 500.000 hogares. En materia de vivienda, se ampliará a 200 millones los beneficiarios de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, así como un gran reimpulso de la gran misión Vivienda Venezuela. Nosotros este año tenemos que terminar 2015 y entregar 400.000 viviendas año 2015. Y para ello estoy aprobando una inversión de 204.978 millones de bolívares de inversión directa. Y estoy aprobando los recursos para en el año 2015 llevar de 127 corredores a 200 corredores y beneficiar a más de 2 millones de familias. En su discurso, el presidente Nicolás Maduro señaló que ninguna opción política podrá ejercer el poder en Venezuela. Sobre la infraestructura, anunció un plan masivo de inversiones para reactivar la economía. Anuncio la aprobación de 59.575 millones de bolívares para inversión especial en infraestructura y 911 millones de dólares en este plan especial de infraestructura que nos va a llevar a la culminación de la línea 5 del metro de Caracas. Este mismo año la vamos a inaugurar. En esta misma intervención ante la Asamblea Nacional, el presidente señaló que ninguna opción política podrá ejercer el poder en Venezuela bajo la agenda desestabilizadora, la destrucción económica, tal como lo han pretendido hacer la derecha durante los últimos 15 años. Cultura. Con la bendición de los pueblos indígenas, este miércoles comenzaron los actos por la toma de posesión del presidente de Bolivia, Evo Morales, para un nuevo periodo presidencial que se extenderá hasta el año 2020. En horas de la mañana de este jueves, el presidente de la República de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, arribó a Bolivia para asistir a la toma de posesión de su homólogo Evo Morales, quien fue reelecto el pasado 12 de octubre con un 61,2% de los votos. A su llegada, el presidente venezolano expresó que llegó a Bolivia a acompañar los sueños de independencia, de igualdad, de libertad, de justicia, pero, sobre todo, de unión de los pueblos. Y hoy venimos igual maravillados de la misma forma. Ahora, en tiempos de Pachacuti, en tiempos del retorno de la igualdad, de la armonía, del equilibrio, en tiempos de Evo Morales, se pudiera decir, en tiempos de pueblos, también libertadores, 200 años después, otra vez somos un solo pueblo, el pueblo de Sudamérica unido. Venimos felices a acompañar a nuestro hermano Evo Morales. Hace 8 años... fue su primera investidura. El pueblo llevó a uno de los suyos al mando de la patria boliviana. Aquí estuvo nuestro comandante Hugo Chávez. ¿Cómo no recordar su paso y su amor por Bolivia? Un abrazo emocionado de Venezuela y nuestro amor eterno por esta tierra mágica. La toma de posesión de Morales se inició este miércoles en la ciudad milenaria de Tiahuanaco, con 4 rituales andinos en los que el presidente boliviano recibió una vez más los bastones de mando de los pueblos indígenas como su líder político y espiritual. El presidente venezolano llegó acompañado de la primera combatiente, Cidia Flores, e integrantes de su gabinete ejecutivo, y recibió de las autoridades bolivianas objetos simbólicos e indumentaria característica de la región del Alto de Bolivia. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este jueves arranca en todo el país una jornada de supervisión de todas las distribuidoras de alimentos y pañales con el objetivo de garantizar al pueblo el acceso a productos de primera necesidad, informó este miércoles el presidente de la República, Nicolás Maduro. Tengo la fecha marcada la primera vez que vi una cosa detestable, pero bueno, escondieron el papel higiénico. Junio 2013, y dijeron, no hay papel higiénico, pero tenemos patria, ¿se acuerdan? Luego escondieron la harina de maíz precocida, pero fue una cosa bárbara, hasta que actuamos sobre las plantas, y así por el estilo. Luego en el 2014 lo mismo, una guerra dirigida a esconderle los productos para irritar al pueblo. Le esconden los pañales cuando las inversiones que se han hecho para la producción y para la importación garantizan plenamente el abastecimiento en ese rubro que es muy sensible para la familia venezolana, porque ahí lo que hay que ver lo que es cuando uno tiene un niño, un bebé, y sale a la calle y le esconden el pañal. Estas tiendas, yo las mandé a revisar. A partir de mañana arranca la ofensiva de revisión de todas las distribuidoras del país y de todos los mayoristas de este país. ¡Vamos a apretar la mano! La Superintendencia de Precios Justos multó con 5.000 unidades tributarias a empresas en agosto de 2014 por incumplir la Ley Orgánica de Precios Justos, aprobada en 2011, con el objetivo de regular y controlar los precios y evitar la especulación en el país. El presidente Maduro indicó que otros gobiernos latinoamericanos ya fueron víctimas de este tipo de acciones. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este miércoles comenzó el Foro Permanente de la Diversidad Cultural en su 10ª edición, que rendirá un homenaje al pueblo mapoyo, proveniente del poblado Palomo del estado Bolívar, que desde noviembre de 2014 es Patrimonio Cultural Inmaterial declarado por la UNESCO. Así lo anunció Benito Iradi, presidente del Centro de la Diversidad Cultural. Y este mismo año, en el mes de marzo, estaremos presentando ante la UNESCO el expediente sobre los carnavales del Callao. Por eso, estos carnavales que empiezan el día 15 de febrero en el Callao, tendrán ese componente de la emoción de que ese expediente saldrá en el mes de marzo para la UNESCO. Y un próximo expediente en el que trabajamos este año y será presentado el año pasado, el año que viene, será el expediente que corresponde a los cantos del trabajo del llano y tendrá una característica esencial. Será un expediente binacional que presentaremos conjuntamente Colombia y Venezuela. Por su parte, el ministro Reinaldo Iturriza anunció que el homenaje de 2016 se basará en el tejido de fibra de Turagua, oriundo del pueblo de Aguasay, del estado Monagas. Esto con el propósito de continuar enalteciendo la labor de los pueblos originarios, además de conservar y proyectar tan importantes raíces venezolanas. En el caso concreto del pueblo mapoyo, de la tradición oral del pueblo mapoyo, además fue incluido en la lista de salvaguardia urgente, lo que nos compromete a nosotros, al gobierno bolivariano, a tomar una serie de medidas que ya estamos trabajando para tomarlas efectivamente, para salvaguardar este importantísimo patrimonio cultural. Este es un trabajo de postulación de estas expresiones culturales. No sería concebible sin este importantísimo espacio que es el Foro Permanente para la Diversidad Cultural. Este evento inició en Caracas y en los próximos días comenzará en el estado Miranda, para luego recorrer todos los estados de Venezuela, para incluir en Táchira con un promedio de 3.000 actividades. Para concluir en Táchira, corregimos. Son las 12:13 minutos. Cultura. Con la presentación de la compañía de teatro de marionetas de Yang Xiu, de China, este 26, 27 y 28 de enero se abrirá la programación del año 2015 en el Teatro Teresa Carreño, acá en Caracas. El presidente del Complejo Cultural, Gustavo Arriaza, informó que las presentaciones serán todas a las 7 de la noche en la sala José Félix Rivas. Informó además que para el mes de marzo tienen programado en la misma sala las presentaciones del Arañero a Libertador, el ciclo Ópera Breve, escrita por el italiano Luigi Ricci del año 1835, y la ópera Cavalleria Rusticana de Pietro Mascarigni. Para mayor información, ustedes pueden entrar en el portal web www.teatroteresacarreño.gov.ve. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Orquesta Filarmónica Nacional ofrecerá un concierto gratuito el próximo 25 de enero en el Museo de Arte Contemporáneo, a partir de las 11 de la mañana, para dar inicio a su agenda de presentaciones del 2015. Los músicos estarán dirigidos por el maestro Germán Marcano, informa la Compañía Nacional de Música. Digamos que la cuerda en el tema sinfónico es la base fundamental del formato sinfónico en las orquestas. La Comisión Artística de la Compañía Nacional de Música decide, al hacer este concierto en el Museo de Arte Contemporáneo, que es un espacio para música de cámara, hacer este formato orquestal de cuerda, porque estamos comenzando la temporada 2015. Y fundamentalmente la sonoridad extraordinaria de los chelos, del violín, violín, de la viola, del contrabajo, forma parte fundamental del cuerpo artístico de un formato sinfónico. Es valiosísimo que los artistas que van a tocar este concierto vean la calidad de los músicos de nuestra Filarmónica Nacional, cómo abordan estas obras tan dificultosas con la calidad que lo van a hacer este próximo domingo. El presidente de la compañía de música, José Antonio Naranjo, señaló que la temporada 2015 de la Filarmónica incluye aproximadamente 30 conciertos dedicados a lo mejor de la música universal, latinoamericana y venezolana, con la participación de destacados solistas y directores tanto nacionales como internacionales. Son las 12:16 minutos. Regionales. Para cerrar nuestras informaciones, les tenemos que en nuestras notas regionales, trujillanos se preparan para participar este sábado 24 en las actividades y así celebrar el Día de la Virgen de la Paz, patrona de Trujillo, entidad andina del país. Desde el jueves 22 comienzan las festividades religiosas con la realización de un rosario iluminado y un concierto que ofrecerá la Orquesta Sinfónica del municipio en la Catedral Nuestra Señora de la Paz. Y el viernes 23 está programada la Serenata a la Virgen. El día 24 será la procesión que recorrerá la Avenida Coro y el viaducto hasta llegar a la calle que conduce hasta la Catedral, donde una vez arribe la imagen de la patrona y será oficiada la misa. El párroco manifestó que esta celebración es un momento propicio para comprometerse y consolidar la paz en el país, dejando a un lado el egoísmo e invitó a las comunidades trujillanas a participar en esta celebración. Son las 12:18 minutos. Pues bien, usuarios, llegamos al final de una emisión más de Cultura al Día. Les recordamos lo siguiente. Ustedes pueden ampliar estas informaciones que les hemos dado e incluso descargar todo el noticiero en nuestro portal web, que es www.albaciudad.org. Nos pueden buscar también en la red social Twitter por @culturaldia y también por @albaciudad. Si gustan escribirnos un correo electrónico, lo pueden hacer al siguiente: culturaldia96@gmail.com. Bien, con esto concluimos. Les también decimos que en el control técnico estuvo muy bien el señor Iván McGregor ante los controles. En la redacción, edición y montaje de esta emisión estuvo Sinomay González y Karen Arencibia, Lesna Roque y Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Lo pusimos a vos.

vivió una juventud amargada por su discapacidad y por la tutela de una madre de temperamento irritable. A los 18 años, publicó su primer libro de poemas, Horas de Ocio, y una crítica adversa, aparecida en el Edinburgh Review, provocó su violenta sátira titulada Bardos Ingleses y Críticos Escoceses, con la que alcanzó cierta notoriedad. En 1809, al cumplir la mayoría de edad, Lord Byron emprendió una serie de viajes en los que recorrió España, Portugal, Grecia y Turquía. A su regreso, publicó como memoria poética de su viaje los dos primeros cánticos de la peregrinación de Childe Harold, que le valieron rápidamente la fama. El héroe del poema, Childe Harold, parece basado en elementos autobiográficos, aunque sin duda recreados y aumentados para configurar lo que sería el típico héroe byroniano, al que él mismo trató de emular en su vida, caracterizado por la rebeldía frente a la moral y a las convenciones establecidas y marcado por una vaga nostalgia y exaltación de sentimientos, en especial el sufrimiento por un indeterminado pecado original. La fama de que gozó en su época se ha visto reducida en gran medida con el paso de los años y el aumento de la perspectiva histórica. Se ha discutido el valor literario y sobre todo el carácter innovador de sus composiciones líricas, mientras que su facilidad versificadora y su expresión ágil e incisiva mantiene el interés de sus sátiras y composiciones narrativas. Byron encarnó para sus coetáneos el ideal del héroe romántico, tanto en su obra como en su vida, y como tal fue considerado y admirado por no pocos escritores, José de Espronceda y Gustavo Adolfo Bécquer, entre otros. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Pensativo en la lontananza, al contemplarla tan bonita y tan esbelta. Sus cabellos son dorados, su cara es como una perla. Sus labios son dos corales, sus labios son dos corales y sus ojos dos estrellas. Sus cabellos son dorados, su cara es como una perla. Sus labios son dos corales, sus labios son dos corales y sus ojos dos estrellas. Thank you. la savia que nutre toda mi vida. Tú calcinaste a mi corazón por dentro cuando te vi en mis sueños tan hermosa. Yo no te aparto ni un instante de mi mente. Eres la savia que nutre toda mi vida. Tú calcinaste a mi corazón por dentro cuando te vi en mis sueños tan hermosa. Yo no te aparto ni un instante de mi mente. Tú lo eres todo en mi vida, mujer soñada, yo te amo con frenesí. Y cuando te vi en mis sueños, y cuando te vi en mis sueños, yo me enamoré de ti. Tú lo eres todo en mi vida, mujer soñada, yo te amo con frenesí. Y cuando te vi en mis sueños, y cuando te vi en mis sueños, yo me enamoré de ti. Las 12 y 31 minutos. 12 y 36 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM.

se moja. Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, mi corazón. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. Las 12 y 57 minutos. Gabriel Saldivia presenta Cercanas Lejanías. Antología poética de Millo Vestrini. La escritura de Millo Vestrini no oculta el dolor y el padecimiento de los que sienten la vida con sus terribles declives y caídas. Escritora, poeta, periodista, un tanto olvidado en nuestro país, tal vez por el tono de sus poemas que muestran sin ataduras morales el lado oscuro que llevamos dentro. Escribió sin pretensiones literarias y sin afanes de ser reconocida en el medio intelectual venezolano. Por momentos nos hace recordar aquellas palabras de la filósofa María Zambrano: no se escribe por un pretexto literario, sino por la necesidad que tiene la vida de expresarse. Millo Vestrini habla desde la intemperie. Sus poemas emergen desde los túneles del miedo como una confesión. Escritura que evidencia la angustia de un ser humano que no encuentra asidero para el sosiego. Sus versos son como giros que nadie escucha, ecos que deambulan por las calles de una ciudad desolada. Desafía los círculos de intelectuales y creadores por allá por las décadas de 1970 1980. Allí hace valer sus criterios y opiniones como poeta, política, creadora y como mujer que expresa sus sentimientos y su visión de mundo a intelectuales y amigos de tertulias en bares y tabernas, lugares donde no solo se hablaba de literatura y arte, sino también de las directrices políticas de izquierda que formaban parte del panorama político y social en aquellas décadas. En su poesía se observa una mezcla de ternura y amargura, así como una insinuación reiterada al suicidio. En la mayoría de sus versos se sienten las tensiones de la angustia y la depresión. Algunas de sus páginas nos recuerdan a César Vallejo, sobre todo cuando el dolor, el padecimiento y la fatiga dialogan en las honduras de lo humano. No se puede hablar de los poemas de esta autora sin recurrir a la imagen del infierno. Pero el infierno terrenal, el creado por el ser humano, el de los horrores de la guerra, el de las pesadillas, las neurosis, las depresiones y la desolación de nuestra contemporaneidad. Respecto a esto último, vale la pena citar al poeta Rafael Cadenas cuando nos dice: no se puede escribir cosa valedera sin antes haber estado en el infierno. Alba Ciudad presentó Cercanas Lejanías, escrito por Gabriel Saldivia. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. El pasado hay que hacer.

Sabor. Cinco minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you.

tocando tu corazón. Jan y Cisco. Cuando te veo no entiendo qué está pasando. Sé que a veces me miras, lo estoy notando. Quiero besarte, no estás pensando. Solo tú y yo sabemos lo que está pasando. Quiero enseñarte todo en solo un segundo. Llevarte con un beso al fin del mundo. Dame un momento, me tienes loco. Sé que yo te gusto, así que olvida todo. Pégate despacito, mira que estoy loquito. Cuando te tengo cerca el tiempo corre lento, lentico. Envuélveme tu cintura, llévame a la locura. Que si nos acercamos sube la temperatura. Pégate despacito, mira que me tienes loquito. Besarte suavecito pa' que sientas todo todito. Este sentimiento que te tiene loca. Bailemos, no tengas miedo, mira que la noche es corta. Con tu sonrisa aquí y tu mirada en mí, me pierdo por completo. Lo sabes, soy pa' ti, tú eres pa' mí. Baby, lo estás sintiendo. Ya no hay manera, no pongas barreras. Nena, no te alejes, quédate. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Son una miel de abeja, picando siempre, ahora con el 187. ¿Tú crees que me va? daño, catógrafos y todo. Déjame solo, que estoy acostumbrado en mi país. No esperé la misma vaina con mi gente así. La capital, dije, una fiesta privada, usando por la noche, creen que no tengo nada. Cantante famoso rico, hijo de médico, mansión en Jesse. Me sé de Benz y mucho crédito, un sello nuevo, contrato nuevo, proyecto 5,000,000. ¿Tú crees que me va a noquear? Cuatro par de botas muy difícil para llenar, difícil para copiar, difícil para topar, difícil para ganar, muy difícil de romper, imposible de creer. Somos el grupo del siglo. Can I get a witness? We wreck the whole mundo. Nelson Zapata, Eric Morales, Johnny Salgado y John Wilson es mi nombre de verdad, mano. La nueva generación, 970, empezó la misión, la misión de dedicación, mucho corazón en cada grabación. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. La 1:54. Gabriel Saldivia presenta Cercanas Lejanías. Más cercano al día. La palabra ilumina el instante preciso donde ocurre el asombro. La página es una blancura que aguarda en su lecho de silencio la palabra esperada. Pero las palabras pasan como pájaros hasta perderse en el lejano azul del vuelo. Él espera pacientemente ante la página la posible escritura del poema. El poema entonces huye y se vuelve viento por los patios y mueve ramas de árboles invisibles. Él abre las ventanas del día y las flores se disuelven en aromas y colores que perduran en la calma de los jardines como una ilusión, como un transcurrir en las lejanías. De allí emerge la palabra del poeta José Antonio Yepes Asparren con su libro Más cercano al día, publicado por Fundarte, 1987. En los poemas de José Antonio Yepes Asparren predomina la contemplación y la serenidad de las aguas del espíritu. Sus versos apuntan hacia una sensación, emoción o percepción del mundo, concentrándose en la esencia de las cosas nombradas en el templo del poema. Cada palabra se hace imagen vital en el contexto de una escritura que va más allá del hecho literario para convertirse en actividad sustancial en la vida de sus días. Alba Ciudad presentó Cercanas Lejanías, escrito por Gabriel Saldivia. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Yeah. Yeah. Satoyan. Esta vez haciendo algo único para una persona que hizo bastante por nosotros. Escúchala. Comandante, hace meses que te perdiste. Sé que estás en el cielo porque allá fue que te fuiste. Desde el día en que partiste tu pueblo se encuentra triste. Y a pesar de tu partida está presente por lo que diste. Un amor puro y sincero hacia el pueblo venezolano. Tu pueblo somos nosotros a quienes nos diste la mano. Gracias por enseñar y darnos cosas como hermanos. Trabajando por tu sueño, un país libre y bolivariano. Ayudando a niños jóvenes, adultos y mayores. Demostrando que se puede, implantando los valores. Patriotas que tú sabías día a día siendo mejores. Construyendo el país que queremos los luchadores. Una Venezuela alegre siendo todos protagonistas. Siguiendo los pasos de Bolívar sin bajar la vista. En la lucha contra el imperio y oposición pesimista. Logrando siempre victoria en la Venezuela socialista. Comandante, aún no acepto tu partida. Más que un adiós, solo fue una despedida. El amor que nos diste el pueblo, eso nadie nos lo derriba. Bendiciones y cuídanos desde arriba. Comandante, aún no acepto tu partida. Más que un adiós, solo fue una despedida. El amor que nos diste al pueblo, eso nadie nos lo derriba. Bendiciones y cuídanos desde arriba. Nadie como tú, tan claro y tan directo. Y menos nadie tendrá algo único tu dialecto. Y al respecto, nadie logrará ese gran trayecto que lograste tú, un presidente tan perfecto. Si tenías defectos obvios, ni que fueras de juguete. Había gente en tu contra por falta de algún billete. Presupuestos incompletos por falsos que hacían flete. Pero no era culpa tuya, era culpa de tu gabinete. Y de personas ambiciosas, adictas al dinero. Sin importancia a lo que pase en el país entero. Ellos haciendo el mal y tú queriendo lo primero. Para Venezuela, tu comandante. Eras un guerrero que supo ganarse el pueblo y robarse los corazones. Sin miedo a tener todas las oposiciones. Siempre la confianza en ti, ya que nos diste mil razones. Y entre mil razones una muy grande, las grandes misiones. En mente siempre nosotros haciendo varios convenios. Para beneficiar al pueblo pensando como un genio. Venezuela a tu cargo recibió un nuevo milenio. Y empezando desde cero el siglo XXI. Es una lástima mi comandante que no podré verte. Y solo espero que desde arriba nos desee suerte. A todos los venezolanos ando como tú tan fuerte y como tú decías, patria, socialismo, muerte. Comandante, aún no acepto tu partida. Más que un adiós, solo fue una despedida. El amor que nos diste el pueblo, eso nadie nos lo derriba. Bendiciones y cuídanos desde arriba. Comandante, aún no acepto tu partida. Más que un adiós, solo fue una despedida. El amor que nos diste al pueblo, eso nadie nos lo derriba. Bendiciones y cuídanos desde arriba. El árbol de tres raíces ahora incluye una. Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora y Bolívar. La cuarta raíz eres tú que hiciste lo que ninguna persona un líder haría. Para no olvidar por su patria y la unión de Latinoamérica. Desde tu corazón maduro, presidente. Tus últimas palabras, un llamado a la unidad. Unidad, unidad entre pueblos y continentes. Discúlpame, comandante, por no hacerte una llanera. Sino un homenaje a mi estilo y a mi manera. Debes estar sonriendo, escuchando música rapera, pero hecha para ti, un líder, no como cualquiera. Eras único en todo, te lo digo del corazón. Y la llama que encendiste por tu pueblo no se apaga. Hay patria, socialismo y hay revolución. Hasta luego, comandante, amor con amor se paga. Claro que sí. Yeah. Tema dedicado para el líder supremo, para el comandante. Que en paz descanse y nos sigas bendiciendo. Desde arriba, ahora con Dios, con los grandes, donde deberías estar tú. Hugo Rafael Chávez Frías, yeah, el Satoyan, unos récords. Ja. A las 4:25 de la tarde, de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. Hugo Chávez. Te queremos, que paz descanse y que el Señor le tenga la gloria. Patria, patria, patria querida. Dios mío, no. Las 2:01. Cuatro minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto. Hasta que su objetivo complete, este jinete no se baja del cohete. Por un campo minado de terreno peligroso, me

2:13. Otra vez, con un aire de flamenco, es ella. No, no creo que sea normal que baste una mirada para enamorarme más. Sí, comprendo que fue un error fijarse en el tango de un rostro angelical. Y no bailaré a tu mismo ritmo, no bailaré. Hoy he decidido que para amar se necesita mucho más. Y no creeré en sus mentiras, no creeré en fantasías, porque si caigo no me vuelvo a levantar. No creas en nada que te dicen, no creas en un tipo que te viste. Todo fue triste. Hoy mi mundo vuelve a girar y aún me niego a emprender el camino del amar. Sé, el tiempo debió borrar las heridas del ayer que hoy de ti me hacen dudar. Y no bailaré a tu mismo ritmo, no bailaré. Hoy he decidido que para amar se necesita. Siete minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Implantes, no me vas a poder hablar ni siquiera en pantomima con esto.

2 y 30 minutos. Minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. que mueve las flores de tu cabellera. Yo quiero girar en tu estrella y descubrir el verdor de un desierto que con tu rocío su arena volvió. Dos y 37 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Oye los tambores que no cesan de sonar. Dime si te gusta este ritmo tropical. Baila la rumba negra. Si es que quieres guarachar. Y verás cómo tú moverás la cintura y dirás. Que yo estoy de bala, de bala, de bala. I got it.

2:59. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Mírala con cancha. De